bien, estamos con Ollanta Humala, a quien debería presentar como el jefe de la oposición, el líder de la oposición. En España, en los países de democracia parlamentaria, cuando triunfa A, el líder del partido B siempre se presenta en la tele, en la radio, en los periódicos, como el líder de la oposición. Eso le pasa a Mariano Rajoy hoy día, líder del PP. La pregunta es, ¿será líder de la oposición don Ollanta Humala teniendo la competencia de Lourdes Flores y teniendo las serruchadas de piso de los Aldos Estras? ¿Se siente el líder de la oposición? Buenos días, don Ollanta. Muchas gracias por venir y estar en vivo en esta entrevista. Buenos días. Por supuesto, con toda humildad, siento que estamos construyendo la verdadera oposición en el país. Sostener que Lourdes Flores podría ser oposición es como sostener que ahorita estamos de noche, ¿no? Sabiendo que tiene al ministro de Economía, la presidencia, el BCR, sabiendo de que ella denunció un fraude en primera vuelta y aceptó de todas maneras ese fraude, sabiendo todas estas cosas y viendo cómo en la legislatura anterior, por lo menos en el espacio congresal, ha habido un apoyo tácito al APRA, yo considero que es inaceptable pensar que la señorita Lourdes Flores es oposición en el país. Correcto, pero ¿por qué lo es usted? Cuando usted está ligado a gente como Aldo Estrada, el patético señor tránsfuga que pasó de vuestras filas a las filas del gobierno en un segundo. Bueno, esos son, en estos momentos no estamos ligados con el señor Aldo Estrada. Hace más de medio año, que se separaron las bancadas de UPP con la del Partido Nacionalista, justamente porque veíamos corrientes al interior de UPP que se iban echando al APRA. Entonces, pensamos que eso sería, mantener esa unión sería prostituir la oposición, resguardando y salvando el caso de muchos congresistas de UPP que en realidad aún se mantienen coherentes, pero considerábamos que en la oposición, en una corriente de oposición, no pueden haber ese tipo de debilidades, genuflexiones, y por eso separamos y no tenemos nada que ver ahora con Aldo Estrada, salvo que engañó dentro de la corriente nacionalista como otros traidores, ¿no?, para lograr un curul, porque si no iba con nosotros no salía ni siquiera de alcalde distrital, ¿no? Ahora, las encuestas no lo favorecen, don Ollanta. Las encuestas todas, usted dirá que es una conspiración mediática seguramente, indican que a usted no se le estima mucho como líder de la oposición, no se le considera mucho como líder de la oposición. Parecería tener usted una imagen o borrosa o apagada entre la gente. Si las encuestas tuvieran algo de cierto, ¿a qué cree que se debe esto? Bueno, si fuera así, en principio creo que hay varios factores, ¿no? Un factor es que en el Perú, cuando uno no llega a gobierno y es oposición, le dan un apanado a través de todos los instrumentos que emplea el gobierno, sean medios de comunicación, sea poder judicial. Por ejemplo, en medios de comunicación, usted verá pues que a mí ninguno me resalta la actividad que estamos haciendo. ¿Quién se ensaña especialmente con usted? Bueno, hay... ¿Quién puedo decir? Por ejemplo, hay periódicos chichas como Expreso que me ponen que estoy en Caracas comunicándome con Lourdes Flores, me pintan de traidor, etcétera, ¿no? En general creo que... Pero hay una... Expreso, digamos, tiene un grado de influencia relativo, ¿no? Claro, yo creo que de todo ahí, ¿no? Tenemos el Comercio, por ejemplo, donde pone su editorialista permanentemente, nos trata de salvajes, que tenemos que democratizarnos dentro del Congreso, etcétera, ¿no? El Poder Judicial, que para poder salir fuera de Lima necesita autorización de dos jueces. Pero la televisión no trata bien. Bueno, en realidad creo que no tengo para quejarme, salvo algunos programas como creo que es el de la señora Valenzuela, señora Valenzuela, que para mintiendo y para calumniando y para, se le ve pues rabiosa cuando se dirige o menciona mi nombre, inclusive ni siquiera me otorga el grado de comandante, ¿no? Me dice excomandante, ¿no? Pero cuando se trata de Jean Piette le dice el almirante, el vicepresidente, ¿no? En todo caso, yo creo que es parte del trabajo que se hace. Pero ¿no? Ese programa se llama en realidad Lo que queda del día. Bueno, pero el hecho es de que en esas condiciones mantenerse coherente y sostener un proyecto que nosotros lo llevamos en la campaña, que era el cambio, frente a la estafa política que hemos recibido, es duro, porque en estos momentos pues toda la ventaja la tiene el gobierno, tiene plata, tiene compra congresistas en este supermercado, y compra medios de comunicación, es decir, puede comprar todo. Entonces, en esas condiciones, ser oposición en el Perú es bien bravo, ¿no? Y aún así la estamos haciendo. Fíjese usted, en el interior del país, así como están las encuestas, por ejemplo, la encuesta de la Universidad Católica, que no publicaron ciertas preguntas, era, por ejemplo, el tema de con qué partido se identifica usted más, y en el interior del país le ganamos a LAPRA y a Unidad Nacional, ¿no? Entonces, el problema es que hay una campaña mediática de decir que Ollanta Humala no es la oposición, que en todo caso Lourdes Flores es la oposición, o quién será la oposición, o Del Castillo es la oposición de repente, y decir pues que sencillamente no hay oposición política ni oposición social, ¿no? Por eso es que ahora Alan García va a celebrar seguramente, Nacho, el inicio de su pacto social, que no sabemos qué es eso, ¿no? Y bueno, así seguimos, nosotros nos mantenemos coherentes, ¿no? Ahora, hay gente que podría decir, este hombre, con todas las buenas intenciones que puede formular, es un hombre peligroso, porque miren a la gente que elige. Eligió, por ejemplo, a Torres Caro como vicepresidente, y miren lo que ha resultado Torres Caro, o sea, la síntesis de todas las felonías. Caramba, ¿en qué lío nos hubiéramos metido si Ollanta Humala hubiera sido presidente y hubiera tenido que elegir ministros como Torres Caro? ¿Qué habría pasado con el Perú? ¿No admite usted que su elección de algunas gentes, su olfato para ciertas gentes, resulta un olfato un poquito mellado? Bueno, pero nadie es perfecto, yo acepto los errores. Hemos contribuido humildemente en ese supermercado, hemos contribuido con algunos congresistas traidores como Torres Caro, Espinosa, Gustavo Espinosa me refiero, Aldo Estrada, ¿no? Y otros más por ahí. Es que en el Perú hay de esos, ¿no? Es la descendencia de Caín. ¿Qué puedes esperar? Ese roble es viejo, pero eso, y en todo sitio va a haber traidores. Pero eso es bastante parte. Resignado, ¿no? No es resignado, sino que en el sentido de que yo acepto el error. Acepto el error, por supuesto, lo admite. Claro que sí, y la idea es, ¿qué hacemos frente al error? ¿Nos rendimos o seguimos adelante? Será usted muchísimo más selectivo. Por supuesto. En el futuro. Por supuesto, yo creo que en nuestro caso, si con toda esta experiencia, desde ahora vamos conociendo a la gente, a los cuadros que se mantienen, que cuando estamos en la época de las vacas flacas, ¿no? Cuando nos están golpeando, se mantienen dentro del proyecto y se va conociendo a la gente. Hay que tener en cuenta también que yo estuve fuera del país 2 años, y cuando llego, trabajo, hago confianza con todos, inclusive creo que le comenté una vez, ¿no? Que para elegir a los congresistas los sometimos a un test psicológico, porque ya no sabíamos cómo conocer a las personas. Entonces, lo que estamos haciendo es ir conociendo, formando cuadros políticos nacionalistas, que en un inicio no los teníamos. Ahora, el gran mensaje de García y del régimen de centro-derecha que está encarnando es el siguiente: no hay opción, no hay opción. Las inversiones se asustarían y fugarían del país si implementásemos las políticas que recomiendo yo Ollanta Humala. No hay opción. Frente a eso, que parece calar en ciertos sectores, no hay opción, no hay alternativa, las inversiones se irían, volveríamos a la crisis. ¿Qué diría usted? Yo creo que los argumentos por los que la gente votó por Alan García fue porque creían que era el mal menor, y porque creían que después de la experiencia de gobierno y un partido de tantos años, tenían los cuadros suficientes, las capacidades para llevar a cabo un buen gobierno, ¿no? Frente a un plan de gobierno que ellos lo hicieron, empezando ese plan con el retorno a la Constitución del 79. Yo creo que esos argumentos ya se cayeron, ¿no? Estamos frente a un gobierno que en realidad el plan de gobierno que presentaron al Jurado Nacional fue para cumplir un requisito, un gobierno incapaz, que no ha sido capaz de cumplir sus promesas, como por ejemplo el tema de la libre desafiliación de las AFPs, que le ha puesto una valla de 20 años, el tema de ponerle un impuesto a las sobreganancias mineras, o el tema de la eliminación de la renta básica telefónica, las services, etcétera, ¿no? Un gobierno que en un año no ha sido capaz de comprar patrulleros de manera honesta, ¿no? Entonces, ya esos argumentos no se sostienen por sí mismos, ¿no? Y lo que hemos visto ahora es que este gobierno utilizó al pueblo para llegar a Palacio por cumplir un sueño personal de Alan García, que era limpiar su apellido después de un gobierno tan desastroso como fue en el año 85 al 90. Pero en realidad este señor ahora está gobernando con los poderes económicos del país. Entonces, eso se llama transfugismo programático, ideológico. Ha estafado al país. Y él no entiende que justamente eso está generando una crisis política, a la cual el señor García reacciona de una manera autoritaria, violenta, metiendo presos a la gente, insultando a los sectores sociales, y ahora, como ve que la cosa no mejora, está hablando de un pacto social, ¿no?, que deberá pues enfrentarse al pacto que él tiene con los poderes económicos en el país. Un pacto social que en todo caso debió ser antes de implementar el programa de centro-derecha que ha implementado. Porque el pacto social ahora resulta póstumo y resulta anacrónico absolutamente, además de descortés, ¿no? Sí, y no solo eso, es improvisado. O sea, primero me caso con tu hija y después le pido la mano. Así es. No pues. Y aparte de eso, pues, no reconoce, se olvida de la propuesta de Alan García, de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que era de un congreso económico donde interviniera el Estado también como garante de la equidad que debía haber entre la relación capital-trabajo. Para el gobierno, el capital genera la riqueza. Para nosotros es el trabajo el que genera la riqueza. Pero, don Ollanta, no me ha respondido usted. Yo le pregunté, frente al argumento, las inversiones huirían y el crecimiento dejaría de ser crecimiento. ¿Qué dice usted? No veo por qué las inversiones se huirían. A nosotros nos han puesto una serie de etiquetas. Nosotros hemos hablado con grupos económicos durante la campaña y todos estaban de acuerdo. Nosotros jamás hemos hablado de salirnos del Estado de Derecho. Lo que sí hablamos es de una nueva relación entre el capital y el Estado. Y en esa nueva relación, el capital, los dueños del capital también iban a obtener ganancias. Lo único que, obviamente, el margen de ganancias tenía que ser más equilibrado. De eso se habló. Lo que pasa es que la propaganda que nos hicieron... ¿Y aceptaron los empresarios como los que usted contactó? Por supuesto. ¿Aceptaron? Sí, aceptaron. Todos lo veían bien, lo veían coherente, o por lo menos así me lo hicieron saber. ¿Aceptaron, por ejemplo, rebajar un poco su tasa de retorno, Todos entendieron sus expectativas de renta? Sí, todos, cuando hemos hablado, ellos han entendido de que el Perú no se puede seguir gobernando como antes. No se puede aplicar el fujimorismo sin Fujimori y el toledismo sin Toledo, lo que está haciendo García. Yo creo... Pero eso fue cuando creyeron que usted ganaba. Mírelos ahora. Bueno, pues es que encuentran un gobierno que simplemente no está defendiendo los intereses nacionales y ha hecho un pacto, no un pacto social, sino un pacto económico con estos sectores. Por ejemplo, ¿no? Que no lleguen las inversiones se están, acá tenemos por ejemplo el tema de las AFPs, tienen más de 15 mil millones de dólares, están exportando, tienen para exportar hasta el 12% de ese monto, ¿no? Y el resto, ¿qué están haciendo con el resto? Están comprando bonos soberanos, están metiendo la plata en la bolsa, en vez de que el gobierno haga un pacto con ellos y permita que ese dinero entre a inversión en infraestructura nacional. Tenemos un déficit tremendo de 25 mil millones de dólares en infraestructura nacional, ¿no? Entonces se está convirtiendo... Pero habría que tener mucho cuidado porque al meter una masa monetaria de esa magnitud, usted podría perfectamente empujar la inflación. O sea, hay técnicas en economía que hay que mantener con sumo cuidado. Así es, pero eso se regula. O sea, el BCR tiene que calcular cuál es la masa monetaria que es la que se mantiene el equilibrio, la estabilidad económica en el país, y sobre eso no se puede sobreinyectar, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es obras de infraestructura, necesitamos vías de comunicación, necesitamos aeropuertos, puertos, almacenes, etcétera. Eso es lo que falta, redes de servicios básicos, etcétera, ¿no? Y la plata... O sea, una nueva relación entre el Estado y los empresarios. Más equitativa. Y una relación auspiciada desde el Estado... nueva entre empresarios y trabajadores. Por supuesto, pero a plantear una relación, un pacto social capital-trabajo es como decir que el señor Gubin de Casapalca se reúna con sus 1500 trabajadores, ¿no? Igual les van a sacar la mugre a los trabajadores, ¿no? Si no hay una participación del Estado. Yo creo una participación que además tendría que ser intuitiva, no demasiado imparcial, porque el Estado debería proteger al débil. Es justamente el papel del Estado, es garantizar la equidad. No se puede pensar que la participación del Estado solamente es el Ministerio de Trabajo cuando ya explotó el problema. Pensar así es lo que ha pasado, pues es dejarle simplemente a los dueños de capital que aprovechen su poder económico y destruyan o paupericen a la mano de obra. Hay que tener en cuenta, señor Hildebrand, que la rentabilidad del capital en el Perú es de aproximadamente 30%. Es decir, en un año un empresario está recuperando un tercio de su inversión. Pero la rentabilidad del salario es cero. Entonces, ¿cómo puede haber una relación equitativa si no participa el Estado como garante en un espacio de conversación entre el capital y el trabajo, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no?, cómo ha cambiado el mundo. Si uno pensara que hace algunos años el Khmer Rouge, el movimiento polpoteano tan sanguinario, mataba en nombre de Mao, madre mía, y piensa uno en Shanghai, el centro capitalista más bullicioso y probablemente desarrollista, entre comillas, del mundo, uno piensa, caray, cuántos muros se han caído. China es hoy día capitalista con un partido comunista que intenta controlar la sociedad. ¿Cómo enfrentar, en resumen, el hecho de la globalización? Porque es un hecho, estamos globalizados, ese es un hecho. Ahora, ¿cómo enfrentar este toro Miura? Mire, nadie está en contra de la globalización. Lo que pasa es que acá se está entendiendo mal la globalización. Cuando se habla de globalización, la gente está pensando en los medios de comunicación, que las noticias al instante, etcétera. Eso, con globalización o sin globalización, se hubiera conseguido, porque es parte del desarrollo tecnológico a nivel mundial, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la globalización tiene un carácter también ideológico, ¿no? Y en este caso, la globalización que tenemos es una globalización neoliberal o liberal, producto de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que impone un modelo y un estilo de vida. El problema de esta globalización de neoliberal o liberal... De la Tercera Guerra Mundial, porque estos son los vencedores de cuando el muro se cayó. De la Guerra Fría, de la Guerra Fría, ¿no? Esto empieza con la desintegración del bloque socialista, la implosión socialista, ¿no?, y se crea un mundo unipolar. Entonces, este mundo se globaliza al estilo del bloque anglosajón que ganó. Entonces, el problema de esta globalización es que perfora soberanías y quiere que todos los mercados nacionales entren a hacer su mercado. Lo que tenemos nosotros que hacer es sencillamente defender lo que es defendible, nuestra identidad, nuestros recursos naturales. Por eso nosotros nos enfrentamos a este TLC, que nos convierte en un país mercado, pues, que no nos va a permitir crear industrias nacionales. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que haya desarrollado o haya llegado a un nivel de desarrollo sin tener capital nacional privado, sin tener industrias nacionales. Es decir, cuando García, por ejemplo, dice, nosotros queremos un país de propietarios. Esa es una visión, pues, colonial, ¿no? Esa es la visión de Pizarro, ¿no? Las encomiendas, ¿no? Y una economía rentista. Uno vive del alquiler de su propiedad. Nosotros no estamos en contra de eso, pero vamos más allá. Los nacionalistas hablamos un país de productores, un país de trabajadores. Y por eso nosotros no hemos, en ningún momento dijimos, nosotros somos de izquierda, no somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros abrimos un nuevo espacio, que es la defensa de lo que es el capital nacional, del empresario nacional, que le están sacando la mugre. Pero nos pintaron como que estuviéramos en contra del empresariado nacional. Pero el mayor empresario, Dionisio Romero, está feliz en su sociedad con los chilenos. Bueno, ese tipo de empresarios son los que no están están representando al capital transnacional en el Perú, están conectados con el capital extranjero. Ha habido un desplazamiento, digamos, en estos últimos años, de lo que era el empresario nacional, ha pasado a ser el centro de del espacio de la política, y la derecha ahora está copada por un grupo empresarial que en muchos casos forman oligopolios, como es en el caso de los lácteos, por ejemplo, el grupo Gloria, como es en el caso de del sector minero, donde está Newmont, Yanacocha, Buenaventura, etcétera. Y como es el caso de las comunicaciones ahora con el comercio. Así es, que yo no entiendo cómo una familia o un grupo empresarial puede tener varios medios de comunicación. Ese es un peligro para la libertad de expresión. Entonces, para ellos ven el peligro del cambio, porque así como están las cosas, están bien. Esos son los que han domado a Alan García y lo tienen como secuestrado en Palacio de Gobierno. Esos son los grupos que nos sacaron la mugre en la campaña, que pintaron al nacionalismo como que fuéramos lo peor de lo peor, ¿no? Estatizadores, violentistas, que nos íbamos a la guerra, que íbamos a fusilar maricones, etcétera. Nos pintaron de todo, ¿no? En ese sentido, fue una campaña bastante difícil para nosotros. Bueno, pero usted fue demolido desde la televisión, así de sencillo. Bueno, es verdad, ¿no? Pero aún con todo eso, faltó un poco nomás para llegar a la presidencia, y con todo eso, en el interior del país, si usted, le digo, esas encuestas que también nos golpean, no les queda otra que señalar que en la selva estamos sobre 40% frente al APRA que está en 11%, en la sierra estamos en más de 30% frente al APRA que está en 15 o 12%, y en la costa estamos ahí peleando también, ¿no? Pero, entonces, si en la sierra están en 30%... Más de 30%. En la sierra sur. En la sierra sur estamos más de 30%. Bueno, más de 30 significa que han perdido 25 puntos. Es que no estamos en campaña. Bueno, pero deberían estarlo. Bueno. En campaña de oposición, de próximo gobierno, de 2011, de construcción del partido, etcétera. Bueno, etcétera. Es que bueno, yo no soy quien para darle a usted consejos, imagínese. Es que también hay otros factores que aquí entran, que es, por ejemplo, el tema de los espacios regionales, ¿no? No podemos olvidar el protagonismo que tienen líderes añejos, líderes históricos en las provincias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros? Es con toda humildad tender puentes a esos líderes, tratar de explicarles, bueno, peleemos, juntémonos, mejor dicho, abramos un espacio de concertación sobre 5 o 6 puntos y sobre eso construyamos un proyecto conjunto. Por eso nosotros lo que hemos hablado es de buscar ese espacio que llamaríamos la Asamblea Nacional Popular, o pongámosle otro nombre, Acuerdo Nacional de los Pueblos, etcétera, ¿no? Que es unir los movimientos sociales que piden una serie de reivindicaciones con las organizaciones políticas regionales y el Partido Nacionalista para darle una propuesta a eso. Yo creo que esta propuesta que hicimos en la jornada del 11 de julio... Entonces usted ha estado detrás de la toma de carreteras. No he estado detrás, no hemos estado detrás. Nosotros no somos conspirativos. Nosotros hemos estado en las movilizaciones. Adelante. Adelante, en el centro. Hemos estado ahí en la jornada del 11 de julio, yo estaba adelante, ¿no? Lo que quiero decirles es que más del 40% del país votó por nosotros. Ganamos la primera vuelta. Nosotros no podemos decir que no hay nacionalistas que están cargando piedras, que no están en las movilizaciones, etcétera. También hay apristas que están desengañados del gobierno de Alan García. Pero la lo violencia que pasa es que ellos no lo reconocen. La violencia es un espiral peligroso. Nosotros estamos en contra de la no violencia. No se sabe nunca cómo acaba. Mire, por eso, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este pacto social que plantea Alan García? Es adormecer, ¿no?, las movilizaciones sociales. Nuestro objetivo, los nacionalistas, hablamos de un acuerdo nacional, de una asamblea nacional popular, para canalizar democráticamente la movilización social. Estamos de acuerdo con la movilización social, pero no estamos de acuerdo con la violencia. Por eso necesitamos canalizarla democráticamente, darle un perfil político. Y por eso hablamos de un espacio de concertación con los agricultores que ponen piedras, con los mineros que se quejan de los tantos gubins que hay, que están como en la época de los gamonales, chicoteando a los trabajadores. Sí, porque alentar la violencia es preparar un golpe fascista. Eso le pasó a Allende. Nosotros no queremos eso. La idea es canalizar democráticamente esta frustración del pueblo peruano. Usted ha visto, hace poco salió en algunas noticias, que ya hay un espacio de los senderistas, los acuerdistas, que están tomando un perfil político. Y eso es porque el Estado está retrocediendo, el gobierno está cediendo, como no cumple, está cediendo a la frustración, y de la frustración a la violencia hay un paso. ¿Pero usted se sentaría con los senderistas a negociar? No, nosotros no tenemos nada que negociar con ellos, estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros creemos que puede haber un cambio dentro de lo que es el Estado de Derecho. O sea, este es un Estado corrupto, un Estado perromuertero, estafador, ¿no?, con una clase política... con muchos defectos y taras, ¿no?, entre ellos que les falta la virtud, les falta el sentido de la moral, ¿no? Pero tenemos que reconstruir nuestro Estado. Nosotros hablamos de la refundación del Estado a través de una asamblea constituyente, no a través del AKM ni de la dinamita. En el estilo Evo Morales. Creo que cada uno tiene su propio estilo. Creo que bueno, quiero decir, en el esquema, en el cronograma. Así es, buscando una alternativa al modelo económico que tenemos. Pero fíjese lo que pasa con Evo Morales. Hace año y medio que están en la Asamblea Constituyente y todavía ni siquiera terminan las sesiones. Así es, y la cosa no va fácil. Va muy difícil. Así es, va muy difícil, y todavía falta ver la experiencia de Ecuador. Y la región Camba, la nación Camba, está abiertamente en posiciones separatistas. Por eso nosotros decimos, cada uno tiene su propia experiencia, pero el camino debe ser uno solo. ¿Cuál es el camino? El camino es buscar una alternativa. No podemos vivir sin alternativas. No puede ser que no creerle al grupo Romero, a Alan García, que no hay alternativas a esto. Alan García entró con un discurso de cambio y ahora termina con lo que usted dijo, ¿no? Que no se puede cambiar las cosas, las inversiones, el crecimiento, etcétera, ¿no? Eso es decir, pues, que no hay alternativas en el país, que no hay alternativas, simplemente estamos condenados los pobres a ser pobres y los ricos a ser ricos o ser más ricos. Hay una alternativa que ha seguido un sector de la izquierda antigua y moderna, que es el modelo del culto a la personalidad en vez del programa, la institución, el partido. El culto a la personalidad, la política antropomórfica. Eso es un poco la política de Hugo Chávez. ¿El modelo sería distinto? Sí, nosotros no creemos en el culto a la personalidad. Yo no quiero hacer toda mi vida estar toda mi vida en la política. Lo que creo es que tenemos que construir un partido. Lo que creo es que tenemos que construir cuadros y que estos cuadros le den institucionalidad al partido, ¿no? Les den reglas de juego al partido y que este partido realmente represente a lo que de donde hemos salido, de abajo y de adentro, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. No hablamos acá de culto a la personalidad, nada de esas cosas. Es más, usted mire nuestro ideario. Nosotros hablamos, recogemos la memoria de Aya de la Torre, el antiimperialista, ¿no? Y recogemos la memoria de Mariátegui. Nunca he querido, ¿no?, hablar de los efectos de Chávez. ¿Por qué? ¿Es su amigo? Es mi amigo, pero no tengo ningún inconveniente. Pero no lo conozco. No, es mi amigo, lo conozco y cuando hemos conversado le digo las cosas con la franqueza como ahora estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué no habla con libertad de sus defectos o de sus distancias en relación a Chávez? Bueno, nunca lo he visto suelto en ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema en que siempre ha habido tal vez porque siempre estaba la defensiva, ¿no? Porque todo el mundo, en la campaña, me han pintado como que era parte de, ¿no? Y jamás he sido parte de. ¿Nunca recibió dinero de Chávez? No, no he recibido dinero. ¿Su partido? No, ni el partido ni yo. Pero sin embargo tengo acusaciones fiscales de haber recibido dinero, ¿no? Y ahora tampoco. No hay. No. Digamos, generosidades revolucionarias. No, no lo aceptaríamos. Nosotros hemos recibido aportes de campaña, como está plasmado en nuestro informe a OMPE, de empresarios nacionales, gente de clase media, clase popular. ¿Ningún extranjero? No sé si habrán habido extranjeros, pero todo legal, ¿no? Ahí está en el informe de OMPE, pero... Que ya habría saltado si hubiese sido alguna compañía venezolana. ¿Usted cree que no hubiera saltado si yo tuviera alguna sospecha? Tengo acusaciones fiscales hasta de eso, ¿no? Pero es que fue una desesperación, fue el miedo de la derecha, ¿no?, frente a ese tema. Y tal vez por eso estaba la defensiva en el tema de Chávez, ¿no? Sí, pues, pero ¿por qué no pierde esa... Bueno, pregúnteme en todo caso. Esa tensión. Bueno, pregúnteme en todo caso. Pues, ¿qué le debe usted a Chávez? No le debo nada. Ideológicamente, quiero decir. Yo creo que ideológicamente Chávez está hablando ya del socialismo del siglo XXI. No, nosotros no estamos hablando de socialismo, con no reelección perpetua. No, aparte que es muy cansado, yo no me imagino yo con reelección perpetua, porque la verdad, ¿no? Yo creo que en sí lo que yo me he trazado como meta es construir un partido, que este partido llegue al poder y ponga las bases de la transformación. Le voy a hacer la pregunta concreta. ¿Qué cosas no haría usted que ha hecho Chávez? Yo creo que lo que no haría sería lo que estoy viendo, que es la reelección, lo que pretende hacer, la reelección indefinida, ¿no? Yo creo que eso no lo haría, ¿no? Creo que no haría el partido único, ¿no? Permitiría espacio nacionalismo, porque creo que esa es parte de otras visiones que le permitan a uno darse cuenta si está bien o está mal, ¿no? Y evitaría mucho el tema de un perfil extrema o muy metido en la parte mediática. Yo soy más bien un poco tímido. No me gusta estar saliendo todos los domingos a hablar, ¿no? Uh-huh. No me gustaría eso. ¿Le hubiera quitado la licencia a RCTV? No lo sé, porque no conozco bien ese caso, ¿no? En principio no le han quitado la licencia, simplemente no la han renovado, ¿no? Pero eso es un tecnicismo. ¿Usted es abogado? ¿Comandante? No soy abogado. Felizmente que no soy abogado. Podría hacerlo, acaba de inventarse un... No, es que yo le digo eso. Abogadil. No, yo le digo eso porque acá se ha tomado eso como si fuera una pelea nacional. Y la verdad, no, es un problema de allá. Y lo que pasa es que están tratando con esos temas, con el tema de una ONG que se llama ALBA en el Perú, están tratando siempre de distraer sobre los grandes temas nacionales. No se dice nada, por ejemplo, señor Hildebrand, de las emisoras de radios locales que han sido clausuradas por este gobierno. De eso no se dice nada, ¿no? Sin embargo, nos fijamos en RCTV. Sí, pero sobre todo no se dice nada de la de la nauseabunda uniformidad, de la aburrida uniformidad de los contenidos de la televisión política en el Perú. O el tema de los oligopolios en los medios de comunicación. O el tema del oligopolio del comercio. Como yo hablo de eso y escribo sobre eso, creo tener una pequeñita autoridad moral para poder hablar justamente de RCTV, que es un canal reaccionario, ultraderechista, con un dueño, el señor Granier, que tiene un prontuario tremendo, y a quien no voy a defender, pero que tenía el derecho de existir en la medida en que no se ha decretado la socialización de los medios de comunicación en Venezuela. Pero mire, acá hay un problema mucho más grave, ¿no? Aquel problema, yo no estoy mirando la paja en el ojo ajeno, estoy mirando la de acá, ¿no? Y acá la libertad de expresión no se entiende como el derecho de la población de acceder a una información, para que uno pueda hacer su juicio de opinión. Acá ya le dan el juicio de opinión. Los medios de comunicación en el Perú se han convertido en un poder político, ¿no? Es un poder político y económico. Y juzgan, condenan, crean historias, etcétera, y todos los días machacan ese tema, ¿no? Sobre todo en Lima, donde la población de Lima está expuesta. ¿Cuántas horas está una persona viendo televisión, viendo las propagandas, el tema de Machu Picchu, la maravilla del mundo, la han sacado allí, Alan García la ha puesto como una parte de un logro de su gobierno, etcétera? Es decir, se orienta y se canaliza. No, ese fue un logro de su primer gobierno, porque es una ruina. Bueno, pero se orienta y se canaliza la opinión de la gente. Es decir, eso no me parece libertad de expresión. Eso me parece más bien un permanente lavado de cerebro a la población. Usted ha hablado de la implosión del mundo socialista, pero no ha dicho por qué implosionó. ¿Por qué fracasó? Yo creo que han habido varias razones, ¿no? Una de las razones es porque hubo una distorsión en el modelo económico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar cuando era oficial, fui a la Unión Soviética, ¿no? Y veía ahí que, por ejemplo, un obrero, ¿no?, ganaba tanto o más que un médico, ¿no? O sea, no había un discernimiento de la remuneración que debía tener un profesional y un trabajador no profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque era la república del proletariado, ¿no? Entonces, todo eso trajo una serie de distorsiones. Creo que ha habido mucha corrupción que fue tapada. Creo que ha habido el gran drama fue trazarse la igualdad no como meta ni como igualdad de oportunidades, sino como principio, ¿no? Bueno, y era una... Es que al comienzo no todos son iguales. Así es. No, y es muy difícil romper el concepto de lo propio, de la propiedad privada. Eso lo tiene uno intrínsecamente, internamente lo tiene, ¿no? El tema de plantear objetivos que se cumplan sí o sí, ¿no? Una economía expansiva, ¿no?, que tenía que cumplir la meta de hacer, por decir, 5 millones de zapatos. Si salgan mal los zapatos, pero tenía que cumplir, le ponía su medallita del claro, trabajo, ¿no? Claro. Muchas de esas cosas creo que no permitieron. Exactamente, ¿no? El burocratismo de las metas. Yo he dicho una tontería, ¿no? Acabo de decirlo al revés. El asunto es la igualdad en la salida y la desigualdad en la llegada. Todos somos iguales al principio, en igualdad de oportunidades, y todos podemos ser desiguales al final. Eso es lo que nunca entendió el socialismo, y por eso abolió la meritocracia. Al abolir la meritocracia social, se apagó justamente lo que hace dinámica una sociedad. Pero hay que reconocer otra cosa. Yo creo de que el mundo no debería ser... Todos hemos perdido. Mejor estábamos con un mundo bipolar. Y creo, como alguna vez escuché, que simplemente lo que ha acabado es un modelo del socialismo. Hay otras formas de construir el socialismo, ¿no? ¿Y no le parece que ahora estamos en un mundo bipolar también, pero el problema es que es Estados Unidos contra los islamistas? De algún modo la bipolaridad la han encarnado Afganistán. Yo creo que esto lo ha provocado el gobierno norteamericano, porque esto empieza con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Y plantea, el gobierno norteamericano lo toma contra un atentado a la democracia y a la libertad, ¿no? Y yo creo más bien que con tantas intervenciones que el gobierno norteamericano ha hecho en el mundo, probablemente haya generado odios, pasiones, que en algunos casos han llegado a eso. Pero de allí a hablar de que el mundo es mis amigos y los que no están conmigo son mis enemigos, es polarizar el mundo. Ese tipo de polarizaciones son peligrosas y están llevando a una escalada de violencia que no sabemos dónde va a terminar. El sur del Perú, ¿es pobre porque es capitalista o al contrario, es pobre porque es precapitalista y necesita al contrario capitalismo? Yo creo que el sur y en general los pueblos del interior del país son pobres porque simplemente el Estado no se preocupa en ellos. Creo que ha habido un abandono del Estado y no se trata acá de que si son capitalistas, no. En todo caso son, tienen una, el Estado ha actuado de manera, con una mentalidad colonialista, ¿no? La primera comisión de la verdad en el Perú la hace el virrey Toledo. Y trae doctores de España, Guamán Poma de Ayala es el traductor, ¿no? Y crean un modelo de ordenamiento social y económico del país, que está plasmado en la Plaza de Armas, como lo dice Carlos Amat en su libro, ¿no? Donde están todos los poderes concentrados, la iglesia, la casa de gobierno, la municipalidad, la audiencia, la caja recaudadora de impuestos, y en el centro no está la pileta, sino está la picota, donde empalaban, donde mataban al rebelde, ¿no? Ese es el modelo centralista que se ha aplicado en el Perú. Las vías de comunicación eran para traer los impuestos, traer las contribuciones indígenas. Las reducciones de esos pueblos que hay en el interior del país eran pueblos que estaban divorciados de los ayllus. Eran bajarlos de las alturas y traerlos a sitios planos donde pudieran controlarlos y pudieran evangelizarlos. Ese estilo, ese ordenamiento de la sociedad se ha mantenido y se han olvidado de los pueblos del interior. Con mentalidad colonial, ¿no? Los pueblos del interior del país no son ciudadanos. Son una mezcla entre ciudadanos y animales y los tratan como tales, ¿no? Por ejemplo, usted veía en la guerra contra Sendero las poblaciones achaninkas secuestradas, no se hacía cuestión de estado de eso, pero si hubieran secuestrado sí. Al distrito de San Isidro, caramba, hubiera caído el ministro del interior, el ministro de defensa. Pero yo me refería a este hecho: usted le pone estado a una aldea pobre y van a tener, claro, van a tener todo el estado, inclusive la SUNAT. Lo que no van a tener es producción, y eso no lo pone el estado. A eso me refería con precapitalista o capitalista. No, es que la integración al mundo moderno es absolutamente básica. Bueno, pero esa integración la tiene que dar el Estado, ¿no? El Estado no solamente es administrar justicia, que es importante. En muchos pueblos del interior del país, ¿no? El que administraba justicia era Sendero Luminoso, ¿no? De acuerdo. Pero el Estado también tiene que fortalecer los mercados internos. Y eso es lo que no ha hecho este gobierno, porque este gobierno y los gobiernos anteriores no han entendido qué es el Perú. El Perú es una realidad montañosa y nadie lo quiere entender así. Creen que el Perú es una mesa de billar como Europa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Las vías de comunicación, ¿no? Que se internan al interior del país son solamente para extraer los productos que se producen ahí a la capital. Y no buscan integrar transversalmente el país, sino a lo largo. Es decir, la Panamericana por la costa y vamos a ver qué se hace por la sierra y por la selva. Justamente nosotros en nuestro plan de gobierno hablábamos de una comprensión de la realidad geográfica e integrar transversalmente el país, formar macroregiones que pudieran crear polos de desarrollo geoeconómicos en las regiones que se iban a ir formando, integrando las costas, sierra, o sea, selva esta, y su porción esta, de mar. ¿Esta descentralización le parece a usted un poco disparatada? La sustitución de los departamentos por regiones. Pero ese, ¿qué ha cambiado? Arequipa era un departamento y es una región. Yo a veces me confundo y digo región, me dicen departamento, comandante. Bueno, es la misma vaina, pues, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el país? Simplemente fue una medida populista que hizo Alan García en su primer gobierno, ¿no? Y les dio la categoría de región a los mismos departamentos, creando autoridades superpuestas, ¿no? Estaba el presidente regional, estaba el alcalde provincial, estaban los organismos públicos descentralizados, cada uno manejaba presupuestos, ¿no? Y al final, mire lo que se ha logrado. Preocupan algunas de sus declaraciones sobre política exterior, dígame. Comandante Humala. Usted ha dicho, por ejemplo, Perú no debe ser obstáculo para que Bolivia consiga ansiada salida al mar. Es un tema bien delicado para que un tipo como usted, que pudo ser presidente y que va a candidatar el 2011, diga que el Perú no debe ser obstáculo. Esa es una primicia de usted, ¿eh? Nunca hemos sido obstáculos. Nunca. Nunca hemos sido obstáculo para que Bolivia consiga su ansiada salida al mar. A mí sí me preocupa, porque ¿cuál es la posición de este gobierno, no? Este gobierno ha buscado una alianza estratégica con Chile, ¿no? Mintiendo al país de que no hay problemas limítrofes, de que no había un problema en la frontera terrestre de Tacna con Chile, y nosotros los nacionalistas le hemos demostrado que sí lo hay, ¿no? Un país que pretende venderle gas a Chile cuando la política exterior boliviana está hablando de gas por mar es de alguna manera sabotear, ¿no?, la fortaleza que en estos momentos Bolivia tendría con el tema energético. Ah, ¿se refería usted a eso? Pues entonces ha sido tergiversado por completo, ¿no? Todas estas cosas son parte de una visión ¿no? De la política exterior para ayudar a Bolivia a que obtenga su salida al mar, ¿no? Entonces, si el gobierno con estas medidas comienza a debilitar la posición boliviana, lo que va a hacer es que en la negociación bilateral Chile-Bolivia, Bolivia vaya en desventaja, vaya debilitado. Porque, por ejemplo, si el Perú comienza a venderle el gas a Chile, ¿no? ¿No estaría debilitando la posición boliviana de gas por mar? Así es. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Perú? El Perú no puede ser un obstáculo para que Chile y Bolivia decidan, ¿no?, soberanamente cómo va a ser su salida. Y sobre eso, nosotros debemos darle todas las facilidades que se puedan, ¿no? Bueno, usted está diciendo algo absolutamente sensato. Entonces, privilegiemos la relación con Bolivia para que Bolivia negocie desde mejores posiciones con Chile. Bueno, hombre, eso es, lo que pasa es que estaba ausente en el discurso de García. Lo que García. Pasa es que a usted le ponen lo que les da la gana a veces, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Ahora, última pregunta. ¿Qué cosa es ser nacionalista, comandante Humala? Nacionalistas fueron Napoleón, Eisenhower, De Gaulle, todos eran nacionalistas. ¿Qué cosa es ser nacionalista en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XXI y en un país subdesarrollado, nacionalista es buscar la reivindicación del Estado Nacional peruano, la liberación de los yugos y ataduras frente al neocolonialismo. El nacionalismo de Napoleón era un nacionalismo imperialista. El nacionalismo que tuvieron Hitler y otros, Mussolini, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial, era un nacionalismo imperialista. Nosotros no hablamos de un nacionalismo imperialista, hablamos más bien de un nacionalismo como un movimiento de liberación nacional, un movimiento, ¿no?, que busca, ¿no?, defender la autodeterminación del Perú, defender los recursos naturales para su población. Y en ese sentido nosotros no hacemos, nosotros abrimos el espacio al capital nacional, un nacionalismo que defienda al empresario nacional. Al capital nacional y al extranjero, ¿no? Nosotros no tenemos por qué defender al extranjero. Nosotros defendemos al capital nacional. Pero no hay suficiente, pues, don Ollanta. No hay suficiente capital nacional. No tenemos la masa crítica de capital. Yo creo que... ¿Por qué cree que China acepta capital extranjero? Yo creo que sí. Nosotros no estamos en contra del capital extranjero. Ese es otro tema que nos han venido a decir. El hecho de defender al capital nacional no quiere decir que estemos en contra del extranjero. Lo que pedimos son reglas de equidad. En el Perú, ¿no?, el capital extranjero es privilegiado sobre el capital nacional. Le sacan la mula al capital nacional. Claro que hay capital nacional. Esos cientos de miles de micros y pequeños empresarios son capital nacional, ¿no? Vea, la gente tiene sus ahorritos. La vaca del agricultor es su capital nacional. Y eso hay que comenzar a fortalecerlo, que sean sujetos de crédito. El problema es que acá el Estado trata al capital nacional con palo y con guante de seda al capital extranjero. Eso es un enganche con la teoría de Hernando Soto también, ¿verdad? Bueno, que no es malo. ¿Y por qué pone cara no, para nada de mayor amargado? Para nada. Cuando le digo que está enganchando con la teoría de Hernando Soto. Hernando Soto es un gran economista. El nacionalismo lo que plantea son crear las bases de una república, ¿no?, en la cual el país pueda fortalecer sus industrias nacionales, pueda mirar el desarrollo cercano, cambiar la matriz básica que tenemos, la matriz primaria exportadora, cambiarla por un país de industrias nacionales. Creemos que el país tiene que ser un país de productores más que de propietarios. No estamos en contra de la propiedad, por supuesto, tiene que haber propiedad privada, pero también producción y trabajo, porque usted qué hace con una casa si no tiene trabajo. Ese es básicamente el nacionalismo. Va a tener que convertirlo en un folleto más convincente, ¿no? Bueno, no, se lo he dicho por el espacio, pero podríamos hablar del nacionalismo. Ahí tenemos nuestros ideales, nuestras bases ideológicas. No digo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Pienso en la Unión Europea. Dios mío, ¿qué nacionalismo es ese? Los franceses han tenido que tragarse la Unión Europea. Los ingleses han tenido que tragarse la Unión Europea, aunque todavía no aceptan bueno, el euro. Mire, nosotros hablamos de una integración latinoamericana. Es un nacionalismo que tiene que construirse desde adentro, pero que tenemos en cuenta, sabemos bien que hay políticas como salud, educación, el tema de la pobreza, el tema de la hoja de coca. Hay políticas que trascienden las fronteras nacionales. Necesitamos una integración latinoamericana. Por eso nosotros nos hemos abierto a la comunidad andina de naciones. La hemos defendido cuando Alan García la pateaba. Hemos defendido, por ejemplo, el tema de que el TLC tenía que ser visto no de manera bilateral con Perú-Estados Unidos, sino a través de la comunidad andina de naciones. Entonces, el nacionalismo es la recuperación, ¿no?, de la soberanía nacional, de la libre autodeterminación. Ese es un concepto genérico. Y eso se aplica en un plan de gobierno, en la política exterior, en la política económica. Nosotros hablamos de un modelo alternativo que sea inclusivo, que incluya a los 8 millones de personas que están fuera del circuito. Tenemos que cortar, son las 11:58. Y bueno, lo último es lo que piensa el congresista Aldo Estrada de lo que acaba de decir Ollantumala. ¿Sí? Muy bien, hasta mañana, gracias.